Estamos en este momento al aire, así, sin ningún tipo de filtros. Así que cuidado, Martín. Muy bien. ¿Me escucha? Muy buen día para ustedes y para los que están escuchando. ¿Cómo andan? Bien, Martín. Hola. Mira, acá nos estábamos haciendo una pregunta segundos antes de tener esta comunicación con vos. Primero presentarte, Martín Incola, hablando desde Punilla, desde allá, desde el otro valle, del otro lado de las altas cumbres. Compañero acá de Radio El Grito también. Y nos preguntábamos por qué esto de lo peor del amor, ¿no? Yo decía recién, bueno, Mario Pereira, este señor que se murió hace poco, que ya no lo vamos a nombrar más. Hoy es el último día que se lo nombra. Jetta, pero... Esto, Mario Pereira, ¿entraría como lo peor del amor, por ejemplo, de Córdoba? Pero por supuesto, en la misión que nos pusimos de ir retratando estas pasiones cordobesas, pero sobre todo, tal vez, esa tendencia conservadora, estamos bien, la Córdoba conservadora, pero no descuidar sus espejos de resistencias, uh-huh. Mario Pereira representa cabalmente... estos amores también, ¿no? Porque más allá de que nosotros no los tengamos encolumnados en nuestra planilla de cálculo a Mario Pereira dentro de lo que nosotros entendemos como amor, hay mucha gente que lo ama, que es parte de su casa, y es el efecto que tienen los medios masivos de comunicación, y además le podemos agregar exitosos, ¿no? Porque con nuestra entrevistada de hoy, con Fabiana Bringas, sí. Hablamos hace unos cuantos días, y la conversación se fue hacia los medios de comunicación, sobre todo porque Fabiana Bringas ubicó dentro de estas dudas que le agarra cada uno de los entrevistados de lo peor del amor, cuáles son, más allá digamos, de la pregunta principal de si Córdoba está facha, de si es facha y de cómo siente que se ha transformado en esta Córdoba conservadora, ella lo responsabilizó a Mario Pereira, a los sanjuaninos, entre comillas, como vamos a escuchar en un tiempito, y sobre todo ubicándolo a Mario Pereira casi lo pone en otra columna de la grilla de cálculos, que no es de la parte de los medios de comunicación que ayudan a la conservador, sino que es parte mismo de la mesa del poder. La mesa del poder. Los invito a escuchar a Fabiana Bringas en el caso de hoy. No vamos a tener una columna coral de varias voces, sino a doña Fabiana, a la conductora del programa Más Allá de las Palabras, que creo que suena por El Grito a las 11 de la noche. Sí, sí, Radio suena. Nacional. Sí, suena, hacemos la retransmisión de la Fabi. De lo mejor del amor, la Fabi, podríamos decir. Así como en este contrapunto que usted propone, la Fabi es de lo mejor del amor. Por supuesto. Y como saben, siempre nos guardamos testimonios, porque en alguna otra columna se van entremezclando. Las conversaciones con quienes vamos hablando son extensísimas. Y hay un fragmentito sobre el final de sus testimonios, acerca de, bueno, de que los cordobeses tienen algo aquello de lo peor del amor, pero que ella en algunas partes sigue reivindicando el que el cordobés marca la cancha, el que el cordobés a veces se quiere abrir, aunque no sea solo, aunque sea colectivamente, se quieren abrir, y que eso está siempre, desde siempre. Pero empecemos por el principio, como a todos, contra el paredón, y preguntarle, ¿es facha? ¿No es facha? ¿Qué onda, Fabiana Bringas? Escuchamos entonces. Gracias, negro. No sé taxativamente si se volvió facha o quizás en el transcurso del pensamiento y de la elaboración de mi alocución pueda llegar a salir esa respuesta, si se volvió o es facha. Yo la siento facha a Córdoba. Me parece que tiene mucho que ver un poco la historia, es como que conviven dos Córdobas, a mi entender. Convive una Córdoba súper progresista, que cada tanto estalla en movimientos, en expresiones sumamente interesantes. El movimiento que se generó en contra de la instalación de la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas, o el movimiento de mujeres ahí que está en Inauri, San Antonio, en Córdoba capital, contra la instalación de Porta, uh-huh. o la reestructuración, mejor dicho, de Porta, hacia otro desarrollo mucho más grande, más macro, que los que está afectando en la salud, o las mujeres de barrio Ituzaingó. Ahí me parece que no es facha Córdoba. Y también imaginarse, me parece que hay que pensar como que todas las sociedades no son enteramente fachas ni son enteramente progresistas, me parece. Por ahí lo que se ve masivamente es que Córdoba es fascista, es facha. Se ve masivamente en, cuando vas por ahí a una verdulería, cuando estás en la parada de un bondi, cuando te tomas un taxi. Yo la veo, la siento ahí, facha, por las conversaciones, ¿no? Y parece, y eso se ve reflejado en las elecciones muchas veces. Un humilde análisis, creo que tiene que ver, no sé si en un 100%, pero sí en un gran porcentaje, un medio de comunicación en particular, que es LB3, y lo voy más todavía a, haciendo punto a centralizar a la causa, que es Mario Pereira. Okay. Me parece que es realmente el que gobierna Córdoba desde hace muchísimos años. Cuando arribaron los sanjuaninos a la provincia de Córdoba, todavía estábamos en dictadura militar. Digo los sanjuaninos porque es Ronnie Varga y Mario Pereira. Y se instalaron y crecieron y se expandieron de una manera exponencial. Y recalaron muy bien en nuestra sociedad y se retroalimentan, me parece, con nuestra sociedad. Pero Mario Pereira pasó a ser el gobernador de la provincia de Córdoba. Y lo digo porque es el formador de la cultura, claro. El formador, él marca la política y la marca desde el micrófono y además porque se reúne con los principales exponentes de la política, se reúne en cenas, en almuerzos, los fines de semana, invita al piso, bueno, de hecho Macri se sentó como uno más, como un panelista más dentro de su equipo de trabajo. Y te marca el gusto popular, cultural, es impresionante la manera en que influye y cosas que comenta él, después vos los escuchás en la boca de los vecinos, de tus vecinas, de tus vecinas. Sí, sos parte del poder. A mí me parece, por acá en la provincia de Córdoba, Mario Pereira es parte, es el poder real. Uh-huh. Yo sé que hay colegas que no están de acuerdo, yo lo he discutido en producciones de la radio, que no están de acuerdo con eso, porque dicen que eso es subestimar a la audiencia, que la audiencia no se la lleva así de las narices, la ciudadanía y demás, pero yo creo que estoy convencida que tiene una incidencia directa y que es parte del poder real, no se trata ya del cuarto ni del quinto poder como hemos estudiado alguna vez, sino que es el primer poder. Eso lo hemos visto también con el tema, ya más a nivel macro, con la crisis del 2008, con la crisis mal llamada del campo, cómo inciden, porque tienen acciones concretas, son parte del poder económico, ¿no? De, sobre los agronegocios y de la producción y demás. Así que ya no podemos decir que es de una manera indirecta. Y por otra parte también se le engaña muchísimo a la audiencia que nunca se esclarece el tema de los, cuando se critica a la sociedad, a los sectores más empobrecidos, de que reciben subsidios, o que se habla del Estado, que los que trabajamos en el Estado vivimos del Estado, de la teta del Estado, etcétera, etcétera, cuando los medios, los principales medios privados, la mayor torta de publicidad, más del 70%, pertenece al Estado. Les paga el Estado nacional, el Estado provincial, los estados municipales, y a su vez son esclavos, se convierten en esclavos esos estados porque reciben una extorsión constante de parte de esos representantes de la comunicación, que si sacan la publicidad comienzan a hablar mal de ellos, ¿no? Y si tienen la publicidad, no. Entonces, eso todavía no se habla viva voz, me parece, que no está esclarecido. Los medios privados viven del Estado. No lo tengo tan claro si se van dando por etapas, si conviven, así no lo veo tan taxativo. Pero, por ejemplo, vos que hablabas de otras provincias, provincias como Catamarca, provincias como La Rioja, por ahí el tema del fascismo, y que también tiene mucha tradición religiosa, el tema del fascismo se da de manera como más brutal. Vos decís, ahora me dirás, bueno, pero acá ya han matado dos chicos en menos de 2 meses, la policía. Pero cuando hay intentos de reprimir o de aplicar alguna ley así súper fascista, uh-huh. Estoy hablando en tema de género, por ejemplo, sí. O en hay una resistencia, sale una resistencia súper poderosa ahí. Inmediata. Sí, no es tan fácil imponer una medida gubernamental así fascista de manera taxativa. Tenemos una enorme deuda que es a nivel nacional, ¿no? La despenalización del aborto y que también en la provincia de Córdoba convive el portal de Belén con sus amparos, con la interposición de amparos, pero a la vez tenemos un movimiento feminista sumamente dinámico y activo, que de manera abortos se siguen haciendo, cadenas de solidaridad entre mujeres, tejidos de mujeres que entre sí se van ayudando, se siguen haciendo abortos, digo, por ahí en mejores condiciones, justamente por esa cadena de solidaridad entre mujeres que se van ayudando y que se aconsejan y que se informan, y hay médicas y hay enfermeras y hay núcleos de contención así entre mujeres que, aunque sabemos que no está permitido y que está penalizado todavía el aborto en nuestra provincia de Córdoba, pero bueno, creo que paralelamente se van dando esas cosas y episodios así como de resistencia muy muy fuertes de reacción cuando se nos quiere poner el pie encima. Uh-huh. Entonces no te puedo decir, para mí que se van dando situaciones como en paralelo. Tengo la impresión, ¿no?, que conviven esas Córdobas así en paralelo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en Traslasierra, en los lugares del interior de la provincia de Córdoba, tal vez sin demasiado ruido están creciendo movimientos sociales, movimientos que tienen que ver con la tierra, con la producción agroecológica, jóvenes que están construyendo otras formas de vida. Esto no se ve reflejado, por supuesto, en los grandes medios de comunicación, ni siquiera, en los medios por ahí medianos de Córdoba capital. Sí se ve en los medios alternativos, que son el reflejo y son parte de estas construcciones a las que estoy haciendo mención, a las que estoy haciendo referencia. Yo creo que está emergiendo, que hay otra cosa, que hay organizaciones, otras formas de vida, otras formas de construcción de la medicina, otra forma de producir alimentos, otra forma de vincularnos también entre géneros, pero claro, eso nos está mostrando. Uh-huh. Pero está, me parece que está. Se ha ido desdibujando mucho a lo largo del tiempo, pero hay una identidad cordobesa y hay un poco, creo, de eso de separatismo. Me parece que al cordobés fundamentalmente no le gusta que le marquen la cancha. Entonces, si a nivel nacional se dice A, el cordobés me parece que va a decir B. Y así. Se va formando la tormenta pa'l Río Negro, yo me voy. De Soriano. Con el cubano en la canoa llegó a la costa de Soriano. Voy caminando por la rambla de adoquines, se llena mi alma. Voy caminando por la rambla de adoquines, se llena mi alma. Llego al final de la manzana, la 20 de puro jazz y amor. ¡Ay, qué calor! contigo voy. En este enero, el agua mansa del río negro calma mis ansias en este enero. Voy caminando por la rambla de adoquines, se llena mi alma. Voy caminando por la rambla de adoquines, se llena mi alma. Llego al final de la manzana, la 20 de puro gas y amor.¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Pa'l río negro yo me voy. Río Negro, Río Negro, Río Negro, contigo voy.